Como ya lo habíamos advertido y denunciado, siendo el actual desgobierno una hechura de la Iglesia Católica Vaticano y su AMPA criminal de los jesuitas, de la manipulación grosera por parte de estos de las elecciones pasadas, las que junto con la USAID convirtieron en una farsa electoral a la que apenas concurrió el 49% del electorado y de los cuales apenas menos de un 50% de ese 49% se le atribuyeron al mojón con muchos flecos de Luis Guaidó, Duque Abinader, lo que no llega ni al 25% del electorado, razón por la cual es una minoría de mercenarios y lacayos de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui la que habría ascendido al poder por medios fraudulentos e ilegítimos, lo que conlleva a que la administración del embeleco, que en lenguaje de pueblo es un hediondo mojón con muchos flecos, habría sido entronizado en el poder del Estado con fines antidominicanos y antinacionales como prohaitianos, y que de hecho venía a ser un gobierno de la defecio Quisqueya Binacional, de la OEA, Almagro, el gobierno yanqui, como de la parasitaria y metesentodo oscurantista Iglesia Católica Vaticano. En la práctica se ha venido palpando que el ministro de Relaciones Exteriores de ahora es 100 veces más prohaitiano que el de la anterior gestión del lacayo pálido pelegato bochista, el gángster murmullo dañino Medina. Esto es tan extremadamente prohaitiano que ahora Haití tiene 2 cancilleres para sus relaciones exteriores con República Dominicana. El mequetrefe de la caricatura de gobierno del títere yanqui y de los Clinton Rodham, Moise, que es un perro callejero igual de realengo que su payaso supuesto canciller que dice llamarse Joseph o algo que en patois suene más o menos así. Pero el otro canciller de Haití es en verdad el maricón y espía yanqui como integrante de la banda de Luis Almagro y la OEA, que es Roberto Álvarez Gil. Al igual tiene varios vicecancilleres mercenarios prohaitianos como Rubén Silié, Ortega Tus y los directamente de la pandilla de Moise. Y a la vez cuenta con el coro de la prensa amarilla venal, mendaz y vilmente mercenaria como CDN, SIN, de la CIA, USAID, de la leprosa moral, gusana cubana, Alicia Ortega y de su marido, el corrupto marica, Fernando Hasbún, que como recogen las crónicas de la época, es un corrupto de cuerpo y alma, en lo individual como maricón, y públicamente se le conoce como el brazo derecho del corrupto José Michelén durante el desgobierno del perro de Salvador Jorge Blanco, quien desfalcó Inespre y los cheques de estos desfalcos eran emitidos por Michelén a nombre de ese marica congénito de Fernando Hasbún. Así como el mono haitiano que usurpa el nombre robado por su progenitor del nombre de una tumba de un paraje de San Cristóbal, Julio Martínez Pozo, cuyo placer es esquiar como un mono haitiano en las blancas nieves del estado de Norteamérica, Colorado, financiado por los dineros de la corrupción del bochismo del pálido pelegato a través de los tesoros del patrimonio sucio acumulado por el gay Gonzalo Castillo, alias El Penco, en nombre de los maricas y parte del cártel de los Barriga Verde, cuyo capo es el gángster murmullo el dañino Medina. Todos los que, con la misma batería del coro de cotorras pagadas del prostituido y alcahuete periodismo amarillo, venal y mendaz, vuelven a repetir lo mismo y a una escala aún mayor que el anterior, en cuyo intento, según parece, se les están quemando las alas y se les acaba el combustible para proseguir su vuelo de aves de carroña como se está palpando a simple vista y sin necesidad de lentes. Lo de la entrega de las aguas de los ríos dominicanos como el Masacre, el Artibonito y otros es obra no sólo de la venalidad y la corrupción que se recrudece y rebrota hasta con más intensidad que la que comprobadamente abundó en todos y cada uno de los gobiernos del pálido pelegato bochista en particular, ya que en general este prostituido y depravado, corrupto gobierno, entreguista y traidor de pies a cabeza al pueblo dominicano y a la nación, al igual que al Estado Nacional República Dominicana, es tan perro del haitiano Ogui Pie y su banda antidominicana, pero por sobre todo, intrínsecamente corrupta y de lacayos leprosos morales, mercenarios del imperialismo yanqui y la CIA, como bochistas como el que más de los corruptos y criminales desgobiernos pálido pelegato bochistas, como los tres del bastardo Leonel Antonio Reina, como los dos del gángster Murmullo, el dañino Medina y sus familiares. Pero lo de la complacencia y colaboración para que los cabecillas de las hordas tribales haitianas nos roben el río de agua dulce dominicano que es el masacre, se pasa de la raya y entra en el campo de la más burda y franca traición a la patria. Crimen de lesa patria que no cabe duda cuenta con el respaldo del mequetrefe mojón con muchos flecos de Luis Guaidó, Iván Duque, Abinader. O sea, el desgobierno erigido en prototipo del entreguismo y de la traición descarada a la República Dominicana y al pueblo dominicano. Y para esa mega traición de lesa patria, los grupos monopolistas norteamericanos, judíos, israelíes y sionistas de los Clinton-Rodham han puesto a circular, mediante millonarias sumas de dinero, a conocidos corruptos funcionarios que, como el llamado Ortega Tus, del más íntimo círculo del marica y espía de la CIA, Roberto Álvarez Gil, el reconocido traidor a la patria, Rubén Cilié, y su pareja, la vulgar agente de la CIA y de los jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano, que como todos los que son amaestrados en la escuela de la CIA bajo el rótulo de Universidad de Nueva York, resultan furibundos haitianófilos y granujas de la peor calaña, enemigos desvergonzados como curtidos falsificadores y tergiversadores de la historia natural real de la nación, pueblo dominicano y del mismo modo de la colonización de la isla por España primero y luego con las actividades de carácter de proxeneta y alcahuete de la Iglesia Católica Vaticano por Francia, a la que la Iglesia Católica Vaticano y su banda criminal de la Orden de los Jesuitas imponen que se le conceda a Francia, desde los alrededores del 1697, la parte occidental de la isla, con motivo del enigmático Acuerdo de Ryswick, en el que por ninguna de sus partes se contemplaba tal concesión a Francia. De este modo, la poco pundonorosa historiadora cultivada en las faldas de las monjas católicas y el más grande sentimiento religioso católico cristiano, la nombrada María Filomena González Canalda, cuyas raíces ancestrales habría que ubicarlas entre los apátridas canarios españoles, en realidad judíos sefarditas españoles asentados en Baní y Ocoa, y por tanto en gran medida ella es una judía conversa o marrana, como despectivamente durante todos los siglos XIV y XV principalmente se les llamaba en la península ibérica y en España a los judíos conversos que poblaron las llamadas Islas Canarias sometidas al yugo colonial español católico cristiano. Si se busca el prontuario de esta marrana y de su currículum, en nada nos sorprende lo que viene llevando a cabo contra la historia natural y real de la dominicanidad desde la época de haber sido la primera colonia de España y de Europa en América Latina y en las Antillas particularmente. Y es que María Filomena terminó sellando el pesado lastre de su ancestro de marrana con la mancha indeleble del jesuitismo católico con la execrable condición de leprosa moral, la cual adquiere con acentuados bríos incontrolables al hacerse la pareja y mujer del llamado Rubén Cilié, uno de los seres más abominables y aborrecibles, más allá de la repugnancia y la provocación que produce tan solo oír su infame nombre de renegado traidor revisionista, forjado en el antro de la traición brauderiana-jruchovista, que fuera esa afrenta al socialismo de Marx y Engels, el grupo de caballos de Troya y renegados en cuerpo y alma, que fuera el PSP de los hermanos Ducoudray, Tulio Arbelo, José Espaillat y demás integrantes de esa legión de leprosos morales, pues realmente no eran más que espías del imperialismo yanqui infiltrados en el proceso político revolucionario. Pero la carroña de traidores y enfermizos apologistas de las bestialidades de las hordas tribales primitivas haitianas y de sus cabecillas, todo lo que dichos traidores glorifican hasta el extremo de llegar a transgredir las leyes que se sintetizan en la ciencia del materialismo histórico, como es el caso de lo que llevan a cabo en el punto de la categoría histórica de nación, Estado nacional, y lo que, conforme la más estricta rigurosidad de la ciencia de la historia, cabe llamársele y tener como revolución, todo lo transgreden y pisotean estos prototipos únicos de la felonía y la apatridia. ¿No habrían de detenerse y contentarse con el intento de desviar las aguas del río Dulce Masacre para usufructo en apropiación de las hordas tribales haitianas? Porque en realidad la verdad es que se trata de un intento de carácter colonial sionista yanqui de agresión y nuevo intento de destrucción del Estado Nacional República Dominicana. Solo con la información de que los haitianos buscan desviar el cauce del río Masacre hacia el seno de su territorio, para un gobierno con sentido de responsabilidad nacional y de la soberanía e integridad territorial sobre el que opera, debió ser motivo de alerta, y más aún en el caso de que se conoce que las hordas tribales de los haitianos viven en su hábitat urdiendo tramas y conspiraciones para victimizar a la República Dominicana y a su población. No obstante, se hace pública la información al respecto y todo sigue su apacible curso, como si el país nuestro no nos doliera a los dominicanos. El gobierno da inequívocos signos de sospechoso comportamiento de componendas con el enemigo y se sume en el más revelador silencio de complicidad, lo que viene a reforzar la sólida opinión de que la de Luis Guaidó, Duque Abinader, es una administración de Quisqueya binacional y de los haitianos a favor de los que van dirigidas sus actividades. Y es todo esto lo que agrava el caso y obliga a los dominicanos a alistarse para una lucha que, como pintan las cosas, conlleva a que se contemple la expectativa de tener que emplear todas las aguas del masacre para lavar la sangre a derramarse. Y efectivamente, el títere haitiano y usurpador, al estilo del despótico absolutista y autocrático mercenarismo haitiano, Jovenel Moïse, confiesa públicamente que su par de la República Dominicana, esto es el mojón con muchos flecos y por lo tanto el embeleco presidente de su gobierno de innegable ilegitimidad y de nada admisible voluntad soberana por parte de la población dominicana, le obsequió el masacre y sus aguas para que ellos, los especímenes de las hordas incorregibles tribales haitianas, dispusieran a su discreción y capricho conforme su entera y exclusiva conveniencia. Con esas revelaciones, hechas con palabras francas y llanas, queda despejada definitivamente la naturaleza antidominicana, despótica, no apta para forma alguna de democracia soberana, en rechazo y negación de la falsificación de la democracia, como es el caso de la apócrifa representativa, evacuación excrementosa de la doctrina Monroe, que anula la autodeterminación, así como le da patente de corso al imperialismo yanqui y a su autoatribuido derecho a intervenir y dominar, imponiendo su yugo oprobioso en todos los países, pueblos y naciones, sin ningún respeto por el derecho internacional como normativa general de las relaciones internacionales de unos países y otros, independientemente de que se trate de países tenidos por grandes y poderosos de un lado y del otro de países pequeños y débiles. Lo que nos empuja a reaccionar, y en lenguaje sencillo, directo, claro y sincero, exclamamos: ¡pero coño! ¿Y quién le ha dado a este crápula, vergüenza de la condición humana, el derecho para que esté carajo a la vela, el llamado Luis Guaidó, Duque Abinader, o más exactamente este mojón con muchos flecos, tal cual embeleco que es, saque de su sucio culo, trasero o sieso, su supuesta calidad para darle a los haitianos, o a los judíos sionistas, o a los monopolistas y verdugos de los Clinton, las aguas dulces del río Masacre, cuya propiedad es soberana e inalienablemente propiedad de la nación y el pueblo dominicanos? Y volvemos y le enrostramos a este advenedizo en el poder, que es Luis Guaidó, Duque Abinader, que diga: coño, ¿quién le dio potestad, coño, para darle a los haitianos lo que solo es de los dominicanos? Ser responsable, come mierda y buen mojón. Este había montado como asentamiento de su fraudulento gobierno lo de la persecución a la corrupción, y lo que demostró que ni siquiera nunca lo ha pensado ni digerido, que es el principio universal del derecho burgués, de que la ley es igual para todos, y todos somos iguales ante la ley. Lo que en su condición de idiota imbécil, el mojón grabó en un logo publicitario que se retransmitió por meses a través de la radio y la televisión, en el que aparece este ignorante supino y estólido diciendo con su propia lengua, a través de su propia boca: porque todos somos iguales a la ley. Del mismo modo que tampoco pudo jurar el compromiso de la defensa de la patria al momento de tomar posesión, cuyas raíces y fondo es lo que estamos viendo y viviendo. Pero se ha de apreciar que todo en este desgraciado y azaroso desgobierno es exactamente lo contrario de las virtudes que se autoatribuye, como es fácil demostrar en el campo de la misma corrupción, que a pesar del circo que tiene montado en los tribunales, al fin y al cabo nada resolverá de fondo. Que es una administración la suya, la de los perros de mierda del PRM, esencialmente contra la corrupción. Pero sin explicar de aquí actividades depuradas e imposibles de demostrar como legítimas, legales, honradas y decentes, el fascineroso y corrupto leproso moral y agente de la dictadura de Trujillo, Rafael Abinader Wassaf, su padre, les dejó en herencia más de 10,000 millones de dólares. Y de acuerdo a que fuera el 50% de la viuda y después del pago de impuestos al Estado, a cada uno de los tres hijos de ese descendiente de Alibaba que fue su padre, Rafael Abinader Wassaf, les habría correspondido una herencia de un monto de 1.600 millones de dólares per cápita. Pero no solo ni únicamente esto, sino que su administración está saturada, que es un término más exacto que decir que tiene muchos corruptos, en una relación similar como la exactitud que favorece al cálculo infinitesimal e integral sobre la simple aritmética de corrupción, como se viene comprobando antes de cumplir su primer año de desastre. Que ese flagelo infame e ignominioso que es la corrupción supura por cada funcionario de su administración y de los legisladores que en ambas cámaras son sus partidarios, sobre todo los dos presidentes de ambas cámaras, Eduardo Estrella de los senadores y el crápula de los bajos fondos de Cristo Rey y su parroquia de sodomización a sus monaguillos, donde Alfredo Pacheco era tal cosa, precisamente monaguillo. Pero, en los casos de sus funcionarios, empecemos por Ortega Tus, que es una de las joyas más brillantes de su cuerpo diplomático, y que es sabido, como es costumbre suya, reafirmada en su largo historial de malandro. En el caso de la oculta concesión que el granuja Jovenel Moïse, supuesto gobernante haitiano, afirma que recibiera como regalo o algo por el estilo, que el embeleco o mojón con muchos flecos Luis Guaidó, Duque, Abinader le otorgara, ese Ortega Tus sería el que le transmitió la decisión del regalo que nuestro embeleco le habría hecho a Jovenel Moïse, no sin antes haber sido sobornado por varios millones de dólares. Lo que no tiene nada de nuevo en la trayectoria y pedigrí de este perdulario de la alcahuetería, que es su funcionario, de Luis Guaidó, Duque, Abinader, este Ortega Tus. Efectivamente, tanto este como su cabecilla y jefe inmediato, el canciller y marica recalcitrante Roberto Álvarez Gil, el hijo de Ambrosio Álvarez Aybar, y que sirve para corroborar la máxima de hijo de gato caza ratón o de tal palo tal astilla, deben ser echados de los cargos que ocupan sin miramientos ni contemplaciones. Pues cabe ir de proverbio en proverbio o de máxima en máxima hasta concluir en la que, con apenas cuatro cortísimas palabras, descifra el más complejo de los enigmas y que dice: el que calla, otorga. El diseño completo de la trama señala en firme que Ortega Tus fue el sujeto clave por partida triple. Primero, en cuanto a que fue Ortega Tus el lobista para canalizar las siniestras disposiciones del funesto gobierno del perro de mierda y su presidente, el mojón con muchos flecos o embeleco, Luis Guaidó, Duque, Abinader, de permitir la haitianización exclusiva del río Masacre y sus aguas, en violación a la constitución vigente de nuestro país, que lo prohíbe de forma terminante en su artículo 15, donde establece: el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable, esencial para la vida. Segundo, que el canciller dominicano, vendido a intereses extranjeros, en este caso a los usurpadores haitianos del poder en Haití y a sus amos norteamericanos y judíos sionistas como los Clinton Rothman, al igual que Ortega Tus, recibieron millones de dólares en sobornos, en lo que este canalla de Ortega Tus es reincidente, como se corrobora con el precedente de recibir sobornos de la Barrick Gold, igual que el crápula del bastardo Leonel Antonio Reina, la Cámara de Senadores y de Diputados, entonces dirigida por personeros pálidos pelegato bochistas y reformistas, como por los perros peñagomistas e hipolistas. Y tercero, conociendo la naturaleza de consumidor masivo de cocaína, como de maricón gerundial de la carroña que es el leproso moral, social e individual, que el gobierno de los perros de mierda entreguistas y prohaitianos a ultranza, como es el perro de mierda desde abajo hasta arriba, es innegable que el narcómano, drogómano, maricón y vendepatria y vendepueblo, cabecilla Corecato y de la Mancha Verde, junto a los traidores a la patria Juan Bolívar Díaz Santana, el marica y gusano cubano Roberto Cavada, Marino Zapete, Uchi Lora, Fausto Rosario Adames, hay que investigar cómo se repartió entre esos mercenarios cagatintas el cuantioso soborno en aras de pasar de contrabando y en silencio la traición a la soberanía e integridad territorial e hidrográfica de la República. Pero, ¿cuántos millones de dólares le tocaron a este mequetrefe de canciller de pacotilla que es Roberto Álvarez Gil, que más que canciller dominicano es canciller del gobierno de turno haitiano? Continuaremos con el tema. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.